Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Felicitaciones a todos aquellos quienes ejercieron su derecho sagrado al voto y también su deber democrático de hacerlo. Le damos la bienvenida hoy, 9 de diciembre de 2013. Los invitamos a hacer este recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la cultura, a través de su titular Fidel Barberito. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Presidente Nicolás Maduro reconoce victoria de todas y todos los alcaldes electos por el pueblo. El PSUV se consolida como primera fuerza política de Venezuela. Atilio Borón, victoria chavista en Venezuela es un revés para el imperialismo y sus lacayos. Cultura. Solo en revolución se reconoce la resistencia del pueblo, explicó el titular de la cartera cultural en su programa radial. La parranda de San Pedro, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, arribó este domingo a nuestro país. Grabaciones de la telenovela comunal inician para el venidero 2014. Internacionales. Venezuela, presente en la Feria Internacional de Libros en Roma. Inaugurada Casa del Alba en el Festival Mundial de la Juventud. Bien, comenzamos nuestras notas ya ahora en detalle. Venezuela le ha dicho al mundo que la revolución bolivariana continuará ahora con más fuerza. No pudo la guerra económica contra nuestro pueblo, ni podrá jamás. Esto lo expresó el presidente Nicolás Maduro en su intervención ante el pueblo de Caracas en la Plaza Bolívar de esta ciudad, una vez que se conocieron los primeros resultados de las elecciones municipales de este domingo. Ellos dijeron que esto era un plebiscito, ¿verdad? Ellos dijeron que si ellos ganaban en votos, yo tenía que renunciar. ¿Te lo escucharon, verdad? Yo me pregunto en este momento, ¿qué va a hacer la cúpula dirigente de la MUD ante esta cuarta derrota consecutiva en 14 meses? También el primer mandatario expresó su reconocimiento al CNE, a la Fuerza Armada Nacional y al pueblo venezolano por los resultados obtenidos. Ha triunfado el amor y la lealtad del pueblo de Venezuela con su comandante Hugo Chávez y con la revolución bolivariana. Caracas, la de Bolívar, aquí en esta esquina histórica, queremos en primer lugar enviar nuestro mensaje de felicitación al pueblo de Venezuela por la conducta ejemplar que ha tenido el día de hoy, de paz, de participación, de conciencia. Quiero también enviar un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada de Bolívar, de Chávez, del pueblo de Venezuela, que se desplegó como garantía para que nuestro pueblo ejerciera sus derechos políticos de opinión, de decisión. Hoy, sin lugar a dudas, con esta gran victoria que hemos obtenido y que voy a explicar dentro de unos minutos, sin lugar a dudas, al pueblo de Venezuela le ha dicho al mundo que la revolución bolivariana continúa ahora con más fuerza. El presidente constitucional de nuestra república sentenció también que pudo más el amor que el odio, la verdad sobre la mentira, la lealtad a la patria y al comandante Chávez que los traidores. Y Caracas lo ha demostrado con la elección de Jorge Rodríguez, que pudo más la lealtad que un traidor. Pudo más la voluntad y energía de un pueblo, precisó. Y yo lo que le pido para que esta victoria sea perfecta, que esta victoria de la democracia venezolana que esta victoria de la Constitución, que esta gran victoria frente a la amenaza de la desestabilización, esta victoria la consolidemos en las próximas horas en paz, a celebrar en paz, a respetar al adversario donde esté. Llamo a la paz. También el primer mandatario terminó diciendo en esta oportunidad que para esta semana se continúa con la ofensiva económica para proteger al pueblo trabajador y a la clase media. Ellos creían que al cortarnos la luz el pasado lunes nos íbamos a atemorizar y el pueblo se iba a confundir. Cultura. El Partido Socialista Unido de Venezuela se consolidó como la primera fuerza política del país al ganar 210 de las 337 alcaldías, un 58,5% aproximadamente, que se disputaban en los comicios realizados este domingo, según los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció los resultados tras 12 horas de una jornada electoral que transcurrió en una total normalidad. Han sido ganados por el PSUV y sus alianzas 196 de 335 para un 58.5%. La MUT y sus alianzas, el 53 municipios para un porcentaje del 15.82%. Otras organizaciones políticas de los 335, 8 alcaldías para el 2.38%. El cierre de las mesas inició como estaba pautado, excepto en aquellos centros donde hubieran electores esperando su turno para ejercer el derecho al voto. En estos comicios, los decimonovenos en los últimos 14 años, los más de 19 millones de personas también votaron para renovar a 2.455 concejales y concejalas. Son las 12:09 minutos. Cultura al día. La amplia victoria que obtuvo este domingo la Revolución Bolivariana en los comicios municipales constituye un revés para el imperialismo y sus lacayos locales. Además, significa un alivio para los pueblos de América Latina y el Caribe, analizó el periodista y economista argentino Atilio Borón. El pueblo venezolano votó a favor del chavismo, aseguró Borón, quien además consideró que la victoria en casos como la alcaldía bolivariana de Libertador es un acto de lealtad al comandante supremo Hugo Chávez. A través de su cuenta en Twitter, @AtilioBorón, el periodista resaltó la fortaleza chavista en Venezuela, que suma otra historia. Victoria electoral a la revolución pese a la guerra mediática y económica que adelanta la derecha criolla. Al respecto señaló, pese al terrorismo mediático, al desabastecimiento programado, al acoso imperialista y a los sabotajes, el pueblo votó a favor del chavismo. Borón recordó que la diferencia durante las presidenciales fue de apenas 1,5%. Sin embargo, tras la gestión del presidente Nicolás Maduro en los últimos días, la brecha entre la Alianza Patriótica y la llamada Mesa de la Unidad es ahora de un 10%. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, destacó que en las elecciones municipales de este domingo en Venezuela se dio un ejemplo de soberanía y civismo. A pesar pues de las preferencias políticas, ayer las venezolanas y los venezolanos festejamos la más importante de las celebraciones de la democracia, que es precisamente el acto de votación, con el que nosotros decidimos, bueno, el futuro de los próximos años, en este caso de los 4 años, de los consejos legislativos, de las alcaldías, que son los servidores públicos más cercanos en este momento a las necesidades del pueblo, ¿no? Es decir, son las mujeres, los hombres, que tienen la tarea de hacer de nuestra cotidianidad una experiencia armoniosa, de construcción. Por otra parte, el titular de Cultura dio un recuento de los 10 logros más importantes en materia cultural, gracias a una gran gestión que se viene ejerciendo desde que está el gobierno bolivariano al mando de nuestro territorio a lo largo de estos 14 años de revolución del gobierno liderado en un principio por el comandante Chávez y ahora por Nicolás Maduro. El logro más importante en materia cultural de la revolución bolivariana es el que hoy nos sintamos orgullosas y orgullosos de nuestra propia cultura, pues orgullosos de ser venezolanas y de ser venezolanos, ¿no? Nos reconocemos, nos vemos con más agrado a los ojos. Yo cuando hablo de los logros culturales, no hablo de los logros de la gestión del Ministerio de la Cultura, donde está la recuperación, por ejemplo, de nuestra historia y nuestra memoria, ¿no? Eso es uno de estos 10 logros que pudiéramos nosotros resaltar, de estos 10 logros culturales, ¿no? La recuperación de nuestra historia y nuestra memoria, que tiene que ver, bueno, con todo el magisterio que nos regaló también el comandante Chávez. Todo tiene que ver con Chávez, ¿no? El reconocimiento y la vivencia de nuestra diversidad cultural es otro gran logro de esta revolución bolivariana. El titular de la cultura además exaltó al pueblo venezolano en su pleno derecho de ejercicios culturales y destacó que la infraestructura de la misma se ha abierto al poder popular de nuestros cultores y de nuestras culturas. Son las 12:13 minutos. Cultura. Este domingo en horas de la tarde, entre alegría y danza, los parranderos de San Pedro de Guarenas y Guatire, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarada por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, arribaron a nuestro país. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, recibió gustosamente a los sanpedreños en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. Este reconocimiento de la UNESCO, que por segunda vez lo hace al pueblo de Venezuela, es un reconocimiento a la organización popular, es un reconocimiento a lo que logra el pueblo organizándose, esa gran gestión que ha alcanzado nuestro pueblo en la forma de organización cultural desde la resistencia cultural, como una forma además de mantener, preservar y promover nuestro acervo histórico, lo más radical de nuestra identidad, la esencia de nuestra cultura. Vale destacar que la parranda de San Pedro se une a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, que también fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012. Bien, continuamos con más notas. Este sábado el actor venezolano Roberto Mesuti informó que a principios del año 2014 se iniciarán las grabaciones de la telenovela Comunal, la cual fue propuesta por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Mesuti destacó que las grabaciones comienzan entre enero y febrero y que, al igual que sus compañeros, él está muy entusiasmado por esta oportunidad que se le da. El actor venezolano e integrante del Movimiento por la Paz y la Vida criticó la caída de las producciones nacionales en el mercado internacional. Vale destacar que esta primera telenovela comunal será grabada en la comunidad de Los Sin Techos, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Son las 12:15 minutos. Internacionales. Hasta el sábado 7 de diciembre, Venezuela protagonizó la sexta edición del evento literario América Latina, Tierra de Libros, enmarcada en la Feria Nacional de Pequeñas y Medianas Editoriales Più Libri, celebrada en la ciudad de Roma, en Italia. Encuentros y desencuentros fue el programa que se manejó este año, incluso temas relativos a los lazos entre América Latina y Europa. En esta sexta edición, nuestro país contó con las presentaciones de las editoriales El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, El Celar, Badel Hermanos y La Casa de las Letras Andrés Bello. Venezuela y otros países participaron a través de una selección de obras de dramaturgia, relatos, crónicas y novelas. Narradores, poetas e intelectuales de toda América Latina se dieron cita en Roma para hablar de sus experiencias literarias y para reflexionar sobre los temas culturales de la región en la actualidad. Cultura. La Casa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, abrió por primera vez sus puertas este domingo, dedicada especialmente a los jóvenes que participaron en el 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. con la presentación de un libro sobre el líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez. La embajadora de Venezuela en Quito manifestó que es una casa de solidaridad y de hermandad ubicada en los predios del Parque Bicentenario de la capital ecuatoriana. Asimismo, exhortó a los presentes a leer Cuentos del Arañero, el libro, este que a su juicio permite conocer a Chávez desde su niñez, cómo se formó, los caminos que recorrió y, sobre todo, constatar su afectividad. La cita juvenil inaugurada anoche por el presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, reúne en la capital ecuatoriana a cerca de 10.000 jóvenes de casi un centenar de países bajo el lema Juventud Unida en contra del imperialismo por la paz y la solidaridad, además de las transformaciones sociales. Bien, usuarios y usuarias, tenemos ahora un ítem distinto a esta nota, que es el siguiente. ¿Para qué las y los venezolanos elegimos gobiernos municipales? ¿Por qué es importante elegir a un alcalde? ¿Cuáles son sus funciones? Escuchemos este trabajo especial. La labor de un alcalde o alcaldesa es crear políticas públicas que favorezcan a la comunidad y ocuparse de los problemas que presente su municipio. También le competen funciones como las siguientes. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los derechos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo Municipal. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley, las instituciones y órdenes que reciban del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y del respectivo gobernador. Presentar oportunamente al Consejo Municipal los proyectos sobre los planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de renta, gastos y los demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. 4. Sancionar y promulgar los acuerdos aprobados por el Consejo Municipal y objetar los que consideren convenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 5. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto y demás funciones que estipule la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, usuarios y usuarias, este fue un trabajo especial que hicieron nuestras compañeras de producción. A propósito de celebrarse una gran contienda electoral que cubre de civismo y de democracia a nuestro país, que ha sido un ícono precisamente de democracia y de procesos electorales en el mundo, cuando tenemos acá el instituto o el sistema electoral perfecto o más perfectible hasta los momentos para muchos países, en comparación, por supuesto. Bien, nosotros llegamos de esta manera al final de una emisión más de Cultura al Día. Les tenemos un tema de cierre especial, que es el Morreal de los Sueños. Está saliendo justo el video de este tema, y es un tema que nos ha dado el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en honor al comandante Hugo Chávez. Nosotros cerramos agradeciendo, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Sinamay González y Karen Arencibia. Felicitaciones. Si gustan escribirnos, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En las redes sociales como Twitter nos pueden conseguir por Cultura al Día. En Facebook solamente por Cultura al Día. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todas y todos feliz inicio de semana. Los dejamos con este tema. Disfrútenlo.